Hoy se cumplen exactamente 2 años y 3 meses de la detención de Milagro Sala. Eso ocurrió el 16 de enero del año 16. Desde el CELS, el 2 de febrero de ese mismo año, hicimos las presentaciones ante los sistemas de protección de los derechos humanos global y regional, interamericano. Y de ese modo, a partir de octubre de ese año, conseguimos una serie de pronunciamientos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declarando la arbitrariedad de esa detención y reclamando la libertad de Milagro Sala. O, como alternativa, la detención domiciliaria. El gobierno de la provincia de Jujuy no cumplió con esa obligación y creó, en cambio, una cárcel sui generis, ad hoc, especial para Milagro Sala, en una propiedad que no es su domicilio, por lo cual no cumple con las condiciones del arresto domiciliario, y además tiene una guardia de la gendarmería y otra de la policía de Jujuy, lo cual es violatorio de la ley que prohíbe que las personas en arresto domiciliario estén sometidas a vigilancia, custodia por parte de fuerzas de seguridad, que se extiende además a todas sus visitas, porque además exigen la entrega de los teléfonos celulares y de la información interna del teléfono celular para extender el espionaje a todas las personas que visiten a Milagro, y no en el momento que están allí, sino en el resto de su vida. Este es el modelo que el Gobierno Nacional intenta replicar en todo el país con el siniestro proyecto de ley presentado entre gallos y medianoche y que ha obtenido aprobación de la Comisión de Justicia y Legislación Penal del Senado el miércoles pasado y que se intentará tratar este miércoles en el Senado Nacional, en el recinto, para remitirlo luego de urgencia a la Cámara de Diputados, donde con ayuda del opoficialismo complaciente con las políticas del gobierno, convertirlo en ley, de modo de extender la vigilancia con la tecnología sofisticada adquirida en Israel por la ministra Patricia Bullrich a la totalidad de los ciudadanos argentinos durante las 24 horas del día. No voy a explicar aquí los pormenores del proyecto, pero es un proyecto que atenta gravemente contra las libertades civiles de todos los ciudadanos. En este momento estamos asesorando a los compañeros de Jujuy sobre los recursos judiciales por las nuevas detenciones que ha puesto en marcha el gobierno de Gerardo Morales en los últimos días. Y que es una muestra perfecta de transversalidad, porque no es solo la Tupac Amaru. Como ya se ha dicho, hay distintas organizaciones populares y sociales que han caído bajo el radar del gobernador Gerardo Morales. Los casos son distintos. Una cosa es los casos de Jujuy, otra los de la Justicia Federal, uno el juez Bonadío, otro los otros jueces. Pero hay una cosa en común que tienen todos, y es la violación del debido proceso, con la detención preventiva no justificada. Y este proyecto de ley que se va a tratar el miércoles en el Congreso justamente modifica el aspecto del Código Procesal Penal que reclama una fundamentación real del peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación como única justificación posible para detener a una persona durante el proceso. El proyecto de ley que tiene ya dictamen y que se va a tratar el miércoles suprime la palabra real. Es decir, basta con que un juez diga que hay peligro de entorpecimiento o de fuga para que se fundamente de esa manera la prisión preventiva. No tiene que ser real. Suprimen, intentan suprimir la realidad. Intentan imponer la voluntad del gobierno y de los jueces sobre la realidad, sobre la libertad de todo el pueblo argentino. Por último, el expresidente uruguayo Pepe Mujica dijo respecto a lo que sucedió en Brasil con Lula: si esto ocurre en la Argentina, dan vuelta a Buenos Aires. Hay que dar vuelta a Buenos Aires. nosotros vamos a seguir el proceso judicial caso por caso. Vamos a demostrar en cada caso la inocencia de las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Pero tenemos conciencia de que esto no se dirime entre las cuatro paredes de un juzgado, donde un juez puede incluso atropellar físicamente al abogado defensor de un procesado, como contó aquí Luis D'Elía. Esto se dirime en la calle. Y cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a la Argentina el año pasado, fue la marcha a las antorchas que encabezó Laura Conte, mi querida compañera vicepresidenta del CELS, con más de 80 años, sobre el Hotel Sheraton donde estaba sesionando la Comisión Interamericana, y la audiencia que los compañeros que participaron en esa marcha que organizó el Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, la audiencia que la Comisión les otorgó y los argumentos que ellos manifestaron ahí, con el respaldo de esa manifestación de 10.000 personas, lo que persuadió a los miembros de la Comisión Interamericana a viajar a Jujuy a verificar in situ la situación de Milagro Sala. Las leyes se escriben en los parlamentos, los fallos se dictan en los tribunales, pero el sentido de esas leyes y el sentido de esos fallos se consigue en la calle con la lucha. Eso es lo que tenemos que hacer frente a la situación de los detenidos en Jujuy, frente al intento de sancionar ese código brutal que va a abolir las libertades de todos los argentinos. No hay otra alternativa. Muchas gracias.